En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en este jueves 25 de enero de 2024. Aquí estamos en directo en la radio líder del deporte, Teleelche en Radio Marca, en el 101.4. También, muy buenas tardes para todos los que nos veis en Teleelche o desde cualquier parte del mundo. Estés de ocio, de trabajo, vacaciones, descansando. Bueno, pues en nuestra web, ya sabes, teleelche.es, ahí puedes vernos en la tele, escucharnos en la radio y también desde nuestra app gratuita Teleelche en tu dispositivo móvil. En este jueves, en el que todavía el Elche no ha hecho oficial la marcha de Sergio León, que ya es oficiosa desde ayer por la tarde, cuando recogió todas sus cosas y se marchó rumbo a Bilbao. León abandona el Elche para enrolarse en el equipo con más gol de segunda. Es curioso, aquí se le abren las puertas y se le rescinde su contrato en un Elche que no tiene gol, y se marcha el equipo más goleador de segunda. Incongruencias del fútbol y de los dirigentes. Otra cosa, y ya lo analizaremos ahora, es que a uno le valga más que a otro, pero lo cierto es que cuanto menos llama la atención y es paradójico. El club ilicitano y el delantero han alcanzado un acuerdo para romper esa vinculación que les unía hasta junio, y el equipo armero asumirá su ficha hasta final de temporada. Las dos partes en este caso han cedido para romper su vinculación. Pues todavía con más interés, la dirección deportiva tiene que afanarse en la contratación de un 9 o 2. Porque delanteros a este equipo no le sobran, le faltan, ya le faltaban. Con Sergio León, no te digo nada ahora, sin él y sin Óscar Plano. Aunque ya trajeron a Manu Nieto. Pero claro, los 7 goles de Óscar Plano no se cubren así de fácil. Y el llevar menos de un gol por partido tampoco. Si el club no arriesga, si el club no apuesta, si el club no pone toda la carne en el asador, el Elche no estará la próxima temporada en Primera División. Eso es así de claro. Aún apostando, puede que no te salga bien, con que no hacerlo es fracaso seguro. Mientras en la cada vez más larga y extensa lista de futuros fichajes aparece el de un italiano de 27 años, se llama Daniele Verde. Está en el radar franjiverde, según apuntan desde Sport Italia. Juega en la Serie B italiana, en el Spezia, tiene 27 años, ya jugó en el Valladolid y las últimas 3 temporadas las jugó en la Serie A. Pero con su equipo descendió, un poco lo que le ha pasado al Elche Club de Fútbol. El club turco del Karagümrük estaba muy interesado y se está negociando con él, pero el futbolista insiste a sus representantes de que quiere jugar en España, y el Elche ha puesto el radar en este futbolista, en Daniele Verde, también en Juan Cruz del Betis. En fin, futbolistas, ahora repasaremos algunos de los jugadores en los que el club está interesado, como son Weisman del Granada, Gattoni, el central del Sevilla, y otros más. Veremos al final cuántos llegan, porque si pedía 4, ahora tienen que ser 5, si pedía Becasese, teniendo en cuenta que ya hay más salidas que entradas. 3 que se marchan o se han marchado, solo 2 han llegado. Desde luego el club va a ser el mayor agitador seguro de la recta final del mercado invernal. Ahora lo contamos todo aquí en la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca. Todo lo que nos das, te mereces todo. y más. Gama más de Volkswagen. Ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema Beats Audio, sistema de arranque sin llave y más. Todo de serie. Descubre más en tu concesionario Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico. Materiales Cano. Para impermeabilizar. Materiales Cano. Materiales Cano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. O si lo prefieres, visítanos en nuestras instalaciones de Alicante, en Avenida de Elche 160, marcosocasión.com. AN Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Ahora es el momento. Comienza tu viaje hacia una vida más saludable en Club Deportivo Squash. Disfruta en sala de las nuevas máquinas de peso libre y de sus más de 800 clases dirigidas al mes. Club Deportivo Squash, un espacio dedicado a tu salud con instalaciones de primera categoría y un equipo que te ayudará a conseguir tus objetivos. Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche. Hasta el viernes, matrícula gratis. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí llegamos, no estamos en septiembre, estamos en enero, a día 25 ya de enero, como pasan los días, las semanas, los meses. Estamos en Navidad, en nada, y hoy hace ya un mes entero desde que celebramos la Navidad, el 25 de diciembre. Bueno, 25 de enero, aquí estamos con un Elche en la recta final que lo que hace es apresurarse más en la operación salida que en la operación entrada. Nada nuevo en la casa del señor Cristian Bragarnik, que ya sabemos que en los últimos días, especialmente en las últimas horas, es cuando más operaciones se hacen. Sin ir más lejos, pues la temporada en el mercado veraniego, el último día se firmó a un tal Sergio León como fichaje estrella tras la marcha de Lucas Boye y a un tal Borja Garcés. Entre los dos, 3 goles. Y el que llevaba 2 ya no está. Y solo falta que se haga oficial. La segunda etapa de Sergio León en el Elche ya es historia. El futbolista de Palma del Río ha viajado en las últimas horas a Bilbao para cerrar su fichaje por la Sociedad Deportiva Eibar, por lo que su último entrenamiento como franjiverde fue ayer miércoles y ni siquiera estuvo con el grupo porque se quedó en el gimnasio. El delantero y el club ilicitano han alcanzado un acuerdo para romper el contrato que les unía hasta el 30 de junio. De esta forma, el Elche no tendrá que indemnizar a Sergio León por los meses de salario que le restaban, ya que su ficha la compensará el club armero, quien se hace cargo de sus derechos. La salida del cordobés se ha precipitado durante este presente mercado invernal después de que el entrenador del Elche, Sebastián Becasese, decidiese prescindir de sus servicios. El delantero se ha quedado fuera, recordemos, en las últimas dos convocatorias por no estar al mismo nivel físico que el resto de compañeros, tal y como ha insistido en varias ocasiones, en varias comparecencias, el preparador argentino. La situación se convirtió ya en irreconducible con el paso de los días, hasta el punto de que Sergio León no ha entrado en los planes de Becasese de cara a la segunda parte de la temporada. De hecho, el técnico ha confirmado que le comunicó hace semanas que había pedido hasta dos delanteros para reforzar el ataque. Sergio León se marcha, por desgracia, por la puerta de atrás, 5 meses después de su vuelta en el pasado verano. El delantero regresó al Martínez Valero para encontrar más protagonismo del que tenía en el Valladolid. Recordamos que en el Elche había triunfado durante la temporada 15-16, en la que fue Pichichi de segunda con 22 goles, un rendimiento que le valió el salto a primera y posteriormente su paso por clubes de primera como Osasuna, Betis, Levante y el Valladolid. Su segunda etapa como franjiverde comenzó muy bien y de manera ilusionante al ser el fichaje estrella del verano, tanto es así que venía con el importantísimo cartel de sustituir a Lucas Boyé. En sus primeros partidos anotó 2 goles que le sirvieron al Elche para sumar 4 puntos en Liga, en el empate ante el Valladolid 1-1 y en la victoria en casa la semana siguiente contra el Leganés 1-0, pero todo se empezó a torcer en octubre cuando cayó lesionado en Elda con esa importante rotura muscular. El tiempo de baja estimado, incluso se hablaba de que hasta primeros de enero no volvería, pero el futbolista cortó los plazos hasta el punto de que reapareció poco más de un mes después, a finales de noviembre, pero sus minutos han sido residuales, jugando 5, 9, 11 e incluso un minuto, como fue en Santo Domingo. En total, ha participado en 14 partidos entre Liga y Copa y ha marcado 3 goles. Y la verdad es que, pues me imagino que tanto él como el club, todos estaremos decepcionados, pero a mí me queda esa sensación de que no se ha hecho todo lo que se podía hacer por recuperar a este futbolista. Y que ha habido, yo entiendo que tiene que haber disciplina, pero no disciplina marcial. Entiendo que a Becasese no le entre por los ojos, pues porque físicamente no entrena igual que el resto. Pero hay jugadores y jugadores. Hay jugadores que en los entrenamientos no los ves y en los partidos sí. Y sobre todo una máxima. Hay jugadores que te ganan partidos. Ya sé que Sergio León no está en el mejor momento de su carrera. Si no, pues no estaría dando los tumbos que ahora mismo está dando. Pero ojo, en cuadros, en escuadras importantes, gallitos de segunda división. Valladolid, Elche y ahora Eibar. Algo tiene cuando todavía le buscan a sus 35 años. Yo sinceramente creo que a Becasese le ha faltado mano izquierda para llevar a Sergio León y a Sergio León posiblemente no, seguro, le ha faltado pues una actitud mayor para con el entrenador argentino para intentar convencerle. Estoy seguro que ahora en Eibar, por darle las narices a Becasese, su entrenamiento será más intenso. Estoy seguro, porque esas cosas pasan. Cuando uno cambia de aires, quiere empezar de nuevo, los cambios son buenos y además dirá, y bueno, voy a demostrarle a este que no sabía meter goles que, si los, que no me he olvidado de meterlos. Lo que llama la atención, poderosamente, es que a Becasese no le vale, pero a un entrenador que tiene a su equipo por delante del Elche y es el máximo realizador de segunda, sí le vale. El Eibar refuerza su ataque con un delantero como Sergio León, que acaba de cumplir 35 años y todos lo sabemos. Bueno, pues el Eibar es el equipo más goleador de segunda con 39 goles. Y es un rival directo, no. Lo siguiente del Elche. El Eibar es cuarto con 38 puntos, 4 más que el Elche e, insisto, sin problema de gol. Es el que más goles marca. Pues se lleva a Sergio León. ¿Qué no verá Becasese? ¿Qué sí ve Goicoechea? Y seguro que los dos tienen su razón para argumentar por qué uno no lo quiere y por qué el otro sí. Seguramente Becasese, y tendrá toda la razón del mundo, dirá que él pone una línea y que no pasa de esa línea mínima no puede estar en su equipo. y que es un mal ejemplo para los demás y físicamente no se pone a tope y lo pone a jugar. Y tiene toda la razón. Pero también hay que cuidarlo y hay que tratarlo de otra forma si le quieres sacar rendimiento. Porque cada uno somos de una manera. Ya hay un jugador que le tocas el clic y sale disparado. Y a otro jugador, puede ser Sergio León, que le tocas el clic y no sale disparado. Pero los partidos no cierran los ojos de cara a portería. Ya sé que no te presiona igual que te presiona Mourad. Ya sé que no hace el trabajo de pelearse con los centrales como hace Mourad. Pero al final a un 9, ¿qué le pides? Gol. Y Sergio León no era de los que cerraba los ojos. Es que tuvo 3 ocasiones y marcó 2 goles. Bueno, pues hay que intentar sacarle partido, que era patrimonio, ya no es, del Elche Club de Fútbol. Aunque, ojo, oficialmente todavía no se ha confirmado por ninguna de las dos partes. Pero es que el Elche lleva menos de un gol por partido. El Elche, de los 17 primeros, desde el puesto 1 al 17, es el que menos gol tiene. Solo hay 4 escuadras en toda segunda división que llevan menos gol. Esto no es una casualidad, esto es una tendencia, esto es una elección. Y cuando Bragarnik decide vender lo mejor que tiene, que son los delanteros, te quedas sin gol. Cuando decide vender a Lucas Boye, a Pere Milla y no traer, más que al último día y a última hora, a los 2 jugadores que ha podido encontrar y que es lo mismo que le está pasando ahora, mira que llevamos diciendo que le faltan delanteros, lo llevamos diciendo desde agosto. Pues estamos a 25 de enero y solo ha venido Manu Nieto y, por desgracia, porque se lesionó Óscar Plano. Ahora habrá que deprisa y corriendo cuando se ha podido fichar hace 20 días. Yo sé que Bragarnik también tendrá su argumentación y también con peso. Sí, sí, pero es que si a ese jugador lo compro el 5 de enero me va a costar 2 millones más. Pero bueno, tienes a ese jugador al que quieres, a la opción A. Es que ahora vas a tener que fichar a la opción C. ¿De verdad quieres ascender con el Elche? Es ahí donde está el negocio, en primera división. Solo por lo que te da la televisión, solo por el prestigio de jugar en primera, por la promoción del club y de la ciudad en primera división, es que no hay color. De verdad estamos peleándonos por 2 o 3 millones de euros cuando el tesoro está en primera y estás viendo que este año no hay ninguno que se salga, con permiso del Leganés. Que este año si de verdad hubieras apostado por el ataque, estarías arriba. Ya no te digo quedándote con Lucas Boye, que tarde o temprano lo ibas a vender. O con Pere Milla, que se le cruza la pinza y sabes que tarde o temprano se te va a querer ir. Pero como eso tú ya lo sabías, hace muchos meses, tú tenías que haber sido previsor y haber firmado ya delanteros en mayo, en junio, en julio, los que tú querías, los que estaban libres. Porque este año no hay excusa, eres el equipo con mayor músculo económico, el que más ha generado y el que menos ha gastado. No tienes excusa, como en primera, que eras el pobre de la liga. Ahora eres el rico. Pues no, dejamos salir a Sergio León, que es el único que a priori, si tiene minutos de calidad, te hace goles, porque Becasese no lo quiere. Que insisto, yo puedo entender la filosofía del entrenador. No me vale para mi sistema, no me entrena como yo quiero, no es un ejemplo para los demás y puede ser que hasta haya habido algún roce, seguro. No lo confirmo, pero puede ser. Y aquí chocan ya los egos, el orgullo. Esto ha pasado siempre y seguirá pasando. Pero, hombre, más allá del entrenador está el propietario y la dirección deportiva que te dice, hombre, trátamelo de otra manera, que es que este tío te mete goles. Y además de este tío te vamos a traer otro mejor. Porque a Becasese se le podrán discutir muchas cosas. Pero que le desmantelaron el ataque y tuvo que partir de cero con un equipo que estaba preparado para ser gallito y que desde que se quedó con Mourad como delantero titular ya no estaba preparado, pues no le puedes discutir mucho en ese sentido. Al final, él no marca los goles. Él te prepara al equipo, hace que su filosofía se represente en el terreno de juego, ha conseguido modificar el sistema defensivo para que le lleguen menos. Sí, la evolución del equipo está siendo positiva. Si Becasese se está reformulando, se está reconvirtiendo en un técnico español de segunda división. ¿Cómo se ganan los partidos? Con portería cero. Pero si arriba no tienes quien marque un gol, si John Chetaulla tiene que ser el que remate 3 veces contra el Valladolid, ¿dónde están los delanteros? Y alguien dirá, hombre, pues que ponga Borja Garcés, no en el minuto 89. Pues también es verdad. que lo ponga antes. Pero si no lo pone antes será porque a lo mejor el chico tampoco está en forma. Porque si no, no lo entiendo. Lo único que entiendo es que este equipo, si quiere ascender, tiene que firmar delanteros. O fíjate, ya no pido tanto. Uno, pero bueno. No dos regulares. Uno, pero bueno. Uno que te haga goles. Y además de que Becas ese consiga que los, como él le llama, los winners, los de segunda línea, también marquen goles. Porque no puedes depender, por desgracia, insisto, del equipo con menos gol, de los 17 primeros, no ya de los 6 primeros, de los 17 primeros, el Elche es el equipo con menos gol. Lo que es un milagro es que solo esté a 2 puntos de playoff. Claro, algo bien tiene que estar haciendo. Cuando sin gol, ahí se agarra y no se cae de la montaña. Bueno, pues le deseamos suerte a Sergio León, cómo no, pero tiene guasa la cosa, ¿no? De que todos los que se van del Elche son a rivales directos. Todos y cada uno. Pere Milla al Español, Edgar Badía al Zaragoza, hasta Alex Martín al Racing de Ferrol, que hoy por hoy sigue por delante de ti. Yo lo considero un rival directo y ahora no te digo nada. Sergio León al Eibar, que está por encima de ti, máximo goleador de la categoría. Bueno, pues esto es lo que hay. En cuanto a, de momento, las salidas. Esto obliga, evidentemente, a que hay que firmar, insisto, uno o dos delanteros para poder afrontar con garantías, no de navegar en la segunda vuelta a ver qué pasa, sino si de verdad persigues el objetivo, como decía en nuestros micrófonos este lunes Pedro Vigas, el capitán, que aquí el único objetivo es luchar por el ascenso directo. Entonces, ¿a qué estamos jugando si no firmamos delanteros? Ese creo que es el único objetivo. Becas ese pide extremos, pide central, pero me imagino yo que pedirá también delanteros, y más ahora, habiendo provocado la salida de Sergio León. Bueno, una pausita y vamos con los, ya que han salido tres, solo han venido dos, con los nombres de los que pueden llegar. Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Cansado de perder tiempo en tus trámites? Gestoría Engineer Gestory. Expertos en la tramitación de vehículos, soluciones integrales, ágiles y telemáticas para tus gestiones. Todo sin complicaciones y con la posibilidad de hacerlo vía online. En Elche, Avenida del Altet 21, cerca del campo de fútbol, y en engineergestory.com. Haz tu vida más fácil con Engineer Gestory. Ya puedes encontrar una nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala para que puedas encontrar las últimas novedades y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. ¿Problemas de próstata? El Hospital IMED Elche emplea el láser Olmium contra la hiperplasia benigna de próstata. El láser Olmium es la solución más eficaz y avanzada que resuelve problemas como las ganas constantes de orinar, la micción débil o las molestias tras ir al baño. Una técnica con una recuperación más rápida y con menos complicaciones que las cirugías de próstata convencionales. Láser Olmium en el Hospital IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. ¿Quieres probar el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Restaurante Vega Baja, para saborear la mejor cocina casera. Y las mejores carnes a la brasa, paellas, almuerzos. Menú diario 12 euros y menú de cocido con pelotas 18. Además, comidas para llevar, incluso su cocido con pelotas y paellas. Reservas en el teléfono 649-58-8495. Restaurante Vega Baja, en el polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Abierto de lunes a sábado, incluido festivos. Tu coche en las mejores manos. con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV, con recogida y entrega limpio a domicilio. A y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes. No hay barrera que se les resista. Ranger Wildtrak y el nuevo Ranger Raptor. Ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera Crevillente. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, en la sintonía del 101.4. Falta, pues, menos de una semana, concretamente 6 días y poco para que se cierre el mercado de invierno. Por cierto, el miércoles que viene, día 31, tendremos programa especial en Teleelche y Teleelche en Radio Marca, por la noche, desde las 10 y poco hasta las 12 y poco, esas 2 horas en las que arde la liga con las últimas fichas que van entrando y los equipos intentando terminar de perfilar sus plantillas. En eso el Elche es un equipo que suele agitar bastante el mercado desde la llegada de Cristian Bragarnik. Bueno, pues todavía queda muchísimo trabajo por delante para cubrir los deseos de Sebastián Becasese, entre otros perfiles. El entrenador argentino ha pedido con insistencia en los últimos días al menos 2 extremos... para dar refresco a hombres importantes que lo han jugado todo, como Tete Morente y Nico Fernández. Ambos acumulan un desgaste físico a tener en cuenta de disputar la mayor parte de los minutos. Bueno, pues al interés franjiverde, lo decíamos hace semanas, de Juan Cruz, el joven futbolista del Betis, argentino, por el que está peleando media segunda división, se ha sumado en las últimas horas un nombre más, de un extremo. Se trata de Daniele Verde. Verde tiene 27 años, pertenece al Spezia de la Serie B italiana. Según comentan los compañeros de Sport Italia a través de Gianluigi Longari, el extremo está en la agenda del Elche para reforzar su ataque. Sin embargo, también apuntan desde allí que el futbolista está muy cerca de alcanzar un acuerdo para marcharse cedido a la Superliga Turca, donde el Feyd Karagümrük está apostando fuerte por su fichaje y ofrece más dinero que el Elche Club de Fútbol. Así que lo que pasa es que, bueno, el futbolista, eso sí, tiene un marcado deseo de volver a España. Y ahí puede tener ventaja el conjunto franjiverde. Daniele Verde nació en Nápoles, se formó en las categorías inferiores de la Roma. Su debut en la Serie A tuvo lugar en enero de 2015 en el equipo romanista. Tras varias cesiones a clubes como el Frosinone, el Hellas Verona y el Valladolid, se marchó traspasado al AEK de Atenas. Al año optó por volver a Italia para jugar cedido en el Spezia, club que tuvo que ejecutar una opción de compra obligatoria al conseguir la permanencia en la Serie A. Y las últimas 2 temporadas y media las ha pasado en este equipo, en el Spezia, con quien descendió a la categoría de plata la temporada pasada, igual que el Elche. En la presente campaña ha jugado 15 partidos y ha marcado 2 goles. Daniele Verde, como digo, lo tenía muy adelantado con el Karagümrük, el equipo de donde procede Matías Dituro, pero el jugador le ha manifestado a sus representantes que le gustaría volver a España, donde ya jugó en el Valladolid cedido. Así que, bueno, pues como extremos ahí están Juan Cruz, el argentino de 23 años con nacionalidad también española, del Betis. Lo que pasa que hay muchos intereses de otros clubes. Aquí prácticamente los mismos nombres están peleándolo los 7-8 primeros de la Liga en Segunda División. Daniel Everde, también extremo. Recordamos que entre otros extremos también se tocó al jugador del al canterano del Valencia, Hugo González. Este tiene ficha del filial y no ocuparía ficha del primer equipo. Como delanteros, ahora lógicamente hay que apretar los dientes y firmar uno o dos buenos delanteros. Recordamos que el Elche, cuando se rompió el acuerdo del Burgos por el israelí Son Weisman, entró a saco, pero se encontró con el mismo problema, y el mismo problema es el económico. El Elche apuesta, pero no apuesta de verdad. Por eso se le escapan muchos jugadores. Son Weisman es un futbolista que en la Liga Española, con el Valladolid precisamente, consiguió destacar con aquellos 20 goles en el ascenso del Valladolid de Pacheta. Luego firmó por el Granada y ahí no ha tenido pues la suerte que tuvo en el Valladolid o en la Bundesliga austriaca, donde quedó máximo goleador con 30 goles en 31 partidos antes de firmarlo el Valladolid, que pagó por él 4 millones de euros. Es el perfil, o uno de los perfiles que le gustan al club y a la dirección deportiva encabezada por Sergio Mantecón, pero poderoso caballeros don dinero, y curiosamente el Elche lo tiene, pero hasta el momento no lo apuesta del todo. Hay otras opciones que han sonado también, como la del Choco Lozano, delantero del Getafe, que en primera y sobre todo en el Getafe lo tiene muy difícil para jugar, y hay varios equipos de segunda que han preguntado por él. El caso de Randy Enteca, que aquí ya lo conoce bien Becasese, pero también están apurando hasta el último momento. Ahí sí es cierto que a veces no depende solo del dinero y del Elche, sino que hay futbolistas que te dicen, vale, sí, me interesa, pero dame 48 horas, y las 48 se convierten en 72 y van esperando la mejor opción, la mejor oferta, para intentar no equivocarse, es decir, para aprovechar la que más dinero les pueda dar. En otros casos sí es cierto que hay futbolistas que lo que buscan es el proyecto, o que lo que buscan es garantizar, como Carraquiburu este, el de la Real Sociedad, que lo que prefirió era que le garantizasen minutos y en vez de venirse al Elche, prefirió irse a la Andorra. Bueno, hay otros que no miran tanto el dinero y lo que miran es el tener minutos. Hay un poco de todo. Y bueno, pues también sin olvidar que el club necesita un defensa central como el Comer. La opción de Federico Gattoni, que tiene 27 años en el Sevilla, está ahí. Tiene contrato hasta 2027, pero también el jugador tiene que dar el sí a jugar en segunda, porque su pretensión es que todavía pueda recibir una oferta de algún primer, aunque tiene sobre todo de segunda. Lo mismo que Curbelo, el jugador de Las Palmas, también es otro de los que, bueno, se han ofrecido, se han visto, pero hasta el momento oficial solo hay dos que han venido. Y ambos llegaron para cubrir las bajas de compañeros, no para reforzar la plantilla. Bueno, como se quiere entender, seguramente el club me contradice, me dice que sí, que Dituro ha venido para reforzar la portería. Yo digo que no, porque la portería seguramente era el único puesto que estaba bien reforzado. Aunque Becasese, pues a lo mejor pensase lo contrario, porque entendía que la portería sí que había reforzarla con la figura de un portero como el que está ahora, Matías Dituro. Vale, acepto Pulpo como animal de compañía, pero para mí la portería en segunda división en la actualidad es el puesto que menos había que reforzar. Otra cosa es que sí se puede, porque te sobra, refuerces la portería, te lo compro. Pero para mí había dos muy buenos porteros y era posiblemente lo menos necesario. Ahora sí me dicen, no, pero es que este es mucho mejor, te lo compro. Pero házmelo sobre todo los puestos que más necesitas. En la delantera no he visto que nadie haya reforzado. He visto que ha venido Manu Nieto, pero hoy por hoy, por lo que sea, adaptación, falta de ritmo, todavía el chico no ha marcado gol y todavía pues le falta tener mucho más protagonismo. Ahí es donde verdaderamente hacen falta jugadores, en la delantera, que te garanticen goles. Mourad lleva 0, Borja Garcés lleva 1, han pasado 23 partidos. Necesitamos más pruebas de que el Elche necesita un goleador. Ya no está Sergio León. Y Manu Nieto es un jugador que te lo deja la Andorra. Colista, perdón, tercero por la cola. Pero si es que esto es pura lógica. Eres el 17º equipo de segunda con menos gol. Entre los 17 primeros es el que menos gol tiene. Es que Becasese debería estar dando golpes en la pared de la dirección deportiva. Tráiganme ya, por favor, uno o dos buenos delanteros. Es lo que de verdad le falta al equipo. El resto, el propio Becasese ha ido cambiando, modificando, reorganizando para encontrar el equilibrio y lo ha encontrado. Es un equipo difícil de ganarle, últimamente difícil de hacerle ocasiones, pero está fallando lo mismo en ataque. No tiene gol. Ese es el verdadero, esa es la verdadera apuesta que debió hacer el señor Bragarnik en agosto, en julio, en junio, en marzo, en abril, en mayo, en noviembre, en diciembre, en enero, estamos a 25. Veremos si la hace de aquí al 31. Y esto es lo que hay. Y a todo esto, hay un partido de fútbol. El Elche juega en Andorra el próximo domingo a las 4:15 en el Estadio Nacional de Andorra. Allí estaremos, si Dios quiere, para retransmitir ese partido con todo el equipazo de Marcador desde las 4:45. Ojalá que cantando una victoria. Que al final yo estoy convencido que los que van a sacar esto adelante son los que están. Pero hombre, una ayudita, sobre todo de algún cazagoles, no está nada mal. Te viene fenomenal. Lo necesitas como el comer. Aparte de dos extremos, de un central, de un centrocampista, estoy totalmente de acuerdo con Becasese. Pero sobre todo, o un gran delantero o dos buenos delanteros. Me vale también con esa solución. Lo vamos a dejar aquí. Ha sido un verdadero placer. Por cierto, hasta este viernes, o sea, hasta mañana, en el Club Deportivo Squash tienes matrícula gratis. Tu centro deportivo en Elche es el Club Deportivo Squash, con nuevas máquinas de peso libre, más de 800 clases dirigidas al mes y con matrícula gratis hasta mañana viernes. Club Deportivo Squash. Que seáis muy felices, que disfrutéis de la tarde y mañana volvemos. Sí, espero que para hablar ya también del la previa del partido Andorra-Elche y de todo el fin de semana. ¡Hasta mañana! Te has hecho tres caminos de Santiago y dos vueltas al mundo para sentir un cambio. Y solo has conseguido marearte. Ahora, empezar de cero es más fácil. Con el Seat León híbrido enchufable con etiqueta cero, podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad. Y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas, aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones, con parque infantil de bolas, con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Hay cosas que ya no se llevan, como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. 2024 trae sorpresas. Rebajas en tiendas anticrisis El Castor. Ofertas de hasta el 70% en artículos seleccionados. Durante este mes de enero encontrarás sofás, colchones, lavadoras, frigoríficos y mucho más en nuestras tiendas. ¡Aprovéchate! Tiendas anticrisis El Castor. En Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.